los de la chanchona. Nos fuimos a dar un paseo. Fuimos a ver una toreada. Yo a una muchacha enamoraba. Me la cuenteaba, pero a lo lejos el chino Young me gritaba: ¡Ey, chivazo! ¡Cuidado con el toro! Yo cantando una de la chanchona. ¿Cuándo?